10:46. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en las lecciones, estamos a punto de terminar. Hoy vamos a irnos con la lección 259, creo. Sí, 259. Y la lección se titula "Que recuerde que el pecado no existe". Después de que finalicemos con esta, solamente nos faltarán 5 lecciones más y ya terminaremos el segmento de las lecciones del libro Un Curso de Milagros, ¿ok? Y ya comenzaremos nuevamente con una nueva dinámica. Tal vez continuemos igual como lo hacíamos antes o igual no. Todo va a depender, ¿ok? Pero bueno, aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Que recuerde que el pecado no existe. El pecado es el único pensamiento que hace que el objetivo de alcanzar a Dios parezca irrealizable. ¿Qué otra cosa podría impedirnos ver lo obvio o hacer que lo que es extraño y distorsionado parezca más claro? ¿Qué otra cosa sino el pecado nos incita al ataque? ¿Qué otra cosa sino el pecado podría ser la fuente de culpabilidad y exigir castigo y sufrimiento? ¿Y qué otra cosa sino el pecado podría ser la fuente del miedo al eclipsar la creación de Dios y conferirle al amor los atributos del miedo y del ataque? Y aquí viene la parte de la oración. Padre, hoy no quiero ser presa de la locura. No tendré miedo del amor ni buscaré refugio en su opuesto, pues el amor no puede tener opuestos. Tú eres, nos dice, tú eres la fuente de todo lo que existe, y todo lo que existe sigue estando contigo, así como tú con ello. ¡Qué bonito! Entonces, que recuerde que el pecado no existe. Es como decir que recuerde que las ilusiones no existen, o que recuerde que lo que yo estoy pensando no existe, ¿no? Porque es el único o pensamiento o idea que nosotros tenemos, por ejemplo, del pecado, lo que nos detiene a alcanzar a Dios, ¿no? O que parezca que es imposible alcanzarlo, o alcanzar el amor, o alcanzar la paz. Hay ocasiones en el que yo les digo, ¿no? De que, pues, si no estamos en paz, entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro cuerpo? O sea, en lo que nosotros estamos experimentando. Y también, en otras ocasiones les he dicho que no se trata tampoco de, tengo que sentir paz, tengo que sentir paz, tengo que respirar para sentir paz. No, la paz viene por añadidura y es una forma de decir, ¿no? De que cuando uno está tranquilo, pues también puede sentir la paz. O cuando uno está en paz, puede sentir la tranquilidad, ¿no? Puedes estar en sintonía con todo. Entonces no hay que tergiversar el decir necesito la paz, porque entonces no es así como se da. La paz realmente se vive cuando uno está en completa armonía con todo. Yo sé que no vamos a estar en armonía con todo el tiempo, ¿verdad? Porque nuestra mente humana, pues, trabaja al mil. o más. Y a veces pues suceden cosas que no nos esperamos y que reaccionamos, ¿no? Dependiendo de lo que nos suceda. Y esas reacciones pues a veces nos desvían de lo que realmente queríamos sentir. Supongamos que llevas 4 horas en un estado de relajación porque meditaste o porque te fuiste a bañar en la tina o porque te metiste en la alberca o porque estuviste caminando por el parque, qué sé yo, ¿no? Y de repente pues llega una noticia y te sorprende que no esperabas, entonces toda esa calma, toda esa tranquilidad se desvanece por completo. ¿Cómo es que nosotros no podemos seguir con la calma que ya estábamos anteriormente? ¿Cómo es de que una información que nos llega de repente nos transforma el día, nos transforma el momento? Eso pasa porque nuestra percepción de lo que estamos escuchando y lo que estamos observando cambia, ¿no? Cambia y cambia de manera que nos puede causar tal vez preocupación o tensión o miedo o ira o resentimiento o coraje, no sé, ¿no? O dolor. Entonces, cuando hay todo eso, pues entonces no podemos realmente ver con claridad ni tampoco sentir la calma. Prácticamente la calma es imposible en esos momentos. Si alguien te dice tranquilo, cálmate o calma, calmada, ¿no? No, no se puede, ¿no? Entonces, para eso son las lecciones de este libro, para eso son los apartados del libro Un Curso de Milagros, para que realmente lo pongamos en práctica y para cuando lleguen a suceder ciertas situaciones en nuestra vida, sepamos mantener la calma y tratar, pues, no tanto tal vez de fluir, ¿no? Porque hay cosas que dices, no puedo fluir con esto, pero tratar de guardar la serenidad o por lo menos de no sobre reaccionar ante los momentos que uno vive. Y lo digo porque en la vida de cualquier ser humano, pues van a surgir muchas cosas que obviamente no las esperamos. ¿Por qué? Porque no tenemos el control de nada. Y cuando no tenemos el control de nada y reconocemos esto, sabemos que van a suceder muchas cosas que no nos van a parecer, que no nos van a gustar, que no desearíamos que sucedieran. Sin embargo, pues nos tocará vivirlas, ¿no? Como por ejemplo, algo tan simple y tan sencillo como el no querernos enfermar de gripe, ¿no? En mi caso, ¿no? Y de repente pues ya empezar a sentir síntomas y dices tú, no, y empezamos a tomar más cosas para que nos dé la gripe, ¿no? Pero independientemente pues de lo que uno haga, pues probablemente sí nos dé gripe o no, ¿no? Pero el punto es de que algo como tan simple, o sea, puede ser también algo más complicado en la vida, ¿no? Entonces, vamos a tratar de recordar el día de hoy que el pecado no existe, que no vamos a ser presos de nuestra mente, de la locura, y que no tendremos miedo del amor. Y no vamos a tener miedo de buscar refugio en su opuesto, ¿ok? Perdón, ni buscaré refugio en su opuesto al miedo, ¿no? Entonces, el amor no puede tener opuestos, así como decimos que la luz y la oscuridad no pueden coexistir, así también no puede coexistir el amor y el odio, o el amor y el miedo. Y hoy vamos a recordar que tú eres la fuente de todo lo que existe. Imagínate si tú cierras los ojos, te duermes, si están sucediendo cosas y te están hablando, pero estás bien dormido, no te vas a enterar de nada, ¿no? Entonces tú eres la fuente de todo lo que existe. Si tú despiertas y reaccionas, entonces se va a manifestar toda esta fuente, ¿no? Y todo lo que existe sigue estando contigo, así como tú con ello. Entonces todo lo que hay aquí en la vida forma parte de ti, forma parte de mí, y vamos a vivirla con seguridad, no con miedo. Por eso hoy vamos a recordar que el pecado no existe y que no vamos a ser presas de la locura. No nos vamos a aferrar a la ira, al coraje, a la preocupación, al qué dirán, al miedo, al ego, ¿no? Y bueno, con eso vamos a finalizar el segmento del día de hoy, recordando que recuerde que el pecado no existe.